Cuando me concentro, por ejemplo, en esa sensación que se llama nasolabial, es una sensación. La sensación tiene la virtud de unir la mente y el cuerpo. Entonces tenemos una concentración puntual y mientras sentimos el aire que sale y el aire que entra, en ese momento no podemos tener otros pensamientos, no tenemos esa capacidad, a no ser que lo hagamos descaradamente, ¿no? Pero si realmente nos concentramos, en un mismo instante no se pueden tener dos pensamientos. Eso tiene la virtud de pacificar la mente. Al inspirar, concentración. Inspiro, expiro. Y al expirar, atención, pues vamos entrando en ese ámbito de la paz mental y de la concentración. Y eso, de un modo natural y espontáneo, produce felicidad. Felicidad sin referencia, no por esto ni por aquello, sino felicidad por ausencia de pensamientos, de inquietudes, de preocupaciones, etc. Entonces, inspiro concentración, expiro atención, acabo un momentito, inspiro felicidad. Y la atención, la expiración, la atención se transforma en amor. Inspiro felicidad, expiro amor. Y cuando inspiro, expiro ese anhelo de hacer partícipes a los demás de la paz, de la felicidad de demás, y veo que los demás no lo pueden recibir, por una causa o por otra, por una circunstancia u otra, entonces inspiro el sufrimiento de los demás, esa dificultad, ese obstáculo para establecerse en la paz. Inspiro sufrimiento de los demás y expiro felicidad. Inspiro concentración, expiro atención. Siempre, sobre todo, concentrados en la sensación. Inspiro felicidad, expiro amor. Inspiro sufrimiento, el sufrimiento. Y expiro felicidad. Y así podemos ir por la vida como una aspiradora. De esas, no sé si las habrán inventado, que tengan una botellita ambiental también, que por un lado toman el polvo y por otro desprenden. Y así, pues, con esta atención, tomo refugio en Buda. Buda quiere decir el ser despierto, no es un señor, no es una doctrina, no es un dios, no es Buda, soy yo. Es mi corazón. Cuando digo que tomo refugio en Buda, tomo refugio en mi corazón, en mi claridad mental. No es una fe religiosa en absoluto. Hay millones de Budas. Tomo refugio en Buda, en lo mejor de mi corazón, en la Sangha, en el Dharma y en la Sangha. El Dharma es esas cartas, esos mapas que nos facilitan el encontrar nuestro corazón, el poder entrar en nuestro corazón, indican el camino de entrar en nuestro corazón. Tomo refugio en Buda, en el Dharma y en la Sangha. La Sangha son los compañeros, en principio, los compañeros de viaje. Los que no son compañeros de viaje hacen obstáculo, pues están en otra cosa, es lógico, ¿eh? Es todo muy aséptico y muy claro. Tomo refugio en Buda, en Dharma y en la Sangha, hasta el despertar. Esta es la finalidad. Por el don de la generosidad y demás virtudes trascendentales, los recursos, puedo obtener el estado de Buda, el estado del ser despierto, para el beneficio de todos los seres. Todos los seres puedan levantarse del lecho samsara y realizar el Dharmakaya Buda. Es con este propósito del despertar y de ser de beneficio para todos que acudimos a estas enseñanzas, ¿no? No sé si alguien lo ha pedido esto. No sé, por eso, porque hay corrientes agradables. No sé. Tenéis el es amarillo, la pequeña práctica esta. Vamos simplemente, ahora no, pero a ver un poquito. La abrimos. Habla aquí del camino real del Mahamudra, eso no lo podíamos haber ahorrado. Indica un poco las fuentes en la página número 1, ¿no? Esos son títulos de libros que podéis, por ejemplo, los 7 puntos del aprendizaje espiritual, se puede, yo qué sé, La compasión intrépida de Rigo Kenshi, hay un libro muy bonito al respecto, etcétera. Damos la vuelta. Que esta luz de sabiduría ilumine la no dualidad y borre de la mente y todos los seres la experiencia errónea del yo. Y nos encontramos con una página que pone A. ¿No? Páginas A, B. Es la plegaria al linaje que ha transmitido estas enseñanzas. Estas enseñanzas han sido transmitidas desde el tiempo de Buda, etc., hasta el día de hoy. Y hay unos maestros con nombres que no tenemos por qué conocer, etc., pero nos garantizan, nos conectan con esta enseñanza que a través de los tiempos, a través de la noche de los tiempos, se transmiten y por medio de ellas muchos seres, como nosotros muchos, han obtenido la liberación y que continúan transmitiéndose. En principio, glorioso y precioso Lama Raíz, que estáis en lo alto de mi cabeza, sobre un trono de lotos, por vuestra gran bondad, tomadme bajo vuestra tutela y concededme las realizaciones del cuerpo, palabra y espíritu de los Budas. Los seres exteriores a lo mejor tienen un lama exterior y ponen a un señor encima de su cabeza. El lama que ponemos encima de nuestra cabeza es el lama primordial que habita en nuestro corazón, lo mejor de nuestro corazón. O sea, es una exigencia de honestidad siempre tener presente lo mejor de nuestro corazón. Que además lo asociamos con uno o varios rostros, etc., eso es, va y viene, pero lo importante es esa convicción, esa mirada hacia arriba, hacia lo alto, la coronilla, ¿vale? Los seres humanos y otros animales nacen de la matriz, ¿vale? La liberación, los seres divinos, se dice divino por mostrar el contraste con lo ordinario, nacen por la coronilla, hacia arriba. Por ejemplo, en el momento de morir hay que concentrarse en la coronilla, etc. Glorioso y precioso Lama Raíz, que estáis en lo alto de mi cabeza sobre un trono de loto, por vuestra gran bondad, tomadme bajo vuestra tutela y concededme las realizaciones del cuerpo, palabra y espíritu de los Budas. Y al decir eso, situamos de hecho todo el linaje de lamas que han participado de esa misma honestidad, de esa misma aspiración de la que nosotros, con la que nosotros estamos. Dirijo mi plegaria a los pies de Buda, Maitreya, Asanga, Vasubandhu, los dos del de Gunamitra, Senge Zampo. Bendecidme para que practicando la bodhicitta, el amor y la compasión, pueda meditar y apartar mi mente del samsara. Dirijo mi plegaria de Gampel, Kusalipa, el grande y el pequeño, Serlimpa, protector Atisha, aquí falta Langri Tempa, Don Tempa, Potowa, Sharawa, Yogi Chekawa. Bendicime para que practicando la bodhicitta, el amor y la compasión, pueda meditar y apartar mi mente de samsara. Dirijo mi plegaria a Chibupa, Oserlama, Landin Genchu, Bumpa, Kungyal Senjen Tempe, el gran Kempo, Ndewapel, Kashi Drakpa, Shenu, bendecidme para que practicando la bodhicitta, el amor y la compasión, pueda meditar y apartar mi mente del samsara. Dirijo mi plegaria a los pies de Shansen Sedrak, Tome Sampo, Yenten Lodre, Shenu Lodre, el gran Pandita, Shakshok, Kunda Chokdukchen, venerable Drechen, bendecidme para que practicando la bodhicitta, el amor y la compasión, pueda meditar y apartar

Pues siempre que nos sentemos a hacer la práctica, si podemos, hacemos esta plegaria para inducir nuestra mente, para orientarla, para ayudarla a concentrarse, además de haber hecho inspiro, expiro, para orientar nuestra mente hacia esta práctica, hacia esa meta en concreto. Y entonces es mucho más eficaz la práctica que sigue, que no si estamos distraídos. Bueno, el punto 1, ahí está también, ¿no?, en el texto este, pone 1, en la página 6. Bueno, aquí para estimular nuestra atención, ¿no?, en la página 5, esta vez lo leo, el reconocimiento sin embajes de la circunstancia única en la que nos encontramos, entre el infierno que pisamos y la liberación definitiva que está ahora a nuestro alcance, nos induce a buscar la alianza de las dos fuerzas. Por una parte, la más viva aspiración de liberarnos, y por otra, la ayuda compasiva de los que saben, los Budas y sus enseñanzas, para sortear los obstáculos que se nos presentan en el camino. Si nuestra aspiración no es firme, la ayuda que podamos recibir resulta inútil. Por esto, lo primero que hay que hacer es fortalecer nuestra mente, cambiar decididamente nuestra actitud mental frente a la vida, a reflexionar una y otra vez sobre su verdadera naturaleza. Esta operación mental se realiza tradicionalmente por medio de los llamados cuatro pensamientos preliminares comunes. Sin renuncia al sufrimiento y a sus causas, no hay camino de liberación, no hay refugio seguro. Y ahora vamos a empezar con los preliminares, ir explicando. Entonces, en la página 6 tenemos, está escrito 1, los cuatro preliminares comunes, y pone oportunidad PCH, que quiere decir precioso cuerpo humano. Vale. El reconocimiento, bueno, aquí está ya esto que hemos acabado de ver. Si nuestra aspiración no es firme, decimos, la ayuda que podamos recibir resulta inútil. Hay que tener esto muy presente. Y por eso decimos, lo primero que hay que hacer es fortalecer nuestra mente, cambiar decididamente nuestra actitud mental frente a la vida, al reflexionar una y otra vez sobre la verdadera naturaleza de las cosas. Si no es así, si no perseveramos en esa actitud, con esa determinación, pues bueno, siempre es bueno escuchar lo que estamos escuchando, porque son palabras de bondad, de amor, etcétera, ¿no?, de ecuanimidad, pero no es operativo. Hemos de poner de nuestra parte una gran determinación. Estos cuatro pensamientos preliminares comunes y esta operación mental que nos proponemos, acabamos de decir, se realiza tradicionalmente por medio de los llamados cuatro pensamientos preliminares comunes. Sin renuncia al sufrimiento y a sus máscaras cautivadoras, no hay camino de liberación. Así, como hemos indicado, el adiestramiento espiritual o mental, solemos utilizar espíritu y mente como sinónimos, aunque eso puede tener muchos aspectos, nos exige la práctica previa de los cuatro pensamientos comunes, que a su vez se basan en la comprensión de las cuatro nobles verdades, particularmente en las dos primeras, la renuncia al sufrimiento y a sus causas, lo que nos estimula a reorientar nuestra mente y nuestra vida por medio de los cuatro preliminares comunes que establecen nuestra entrada efectiva en el camino del Dharma. En función de estas reflexiones preliminares de los cuatro pensamientos comunes, la función es la de cambiar la orientación de nuestra mente. Por eso, en las prácticas que tradicionalmente hacemos, aunque llevemos 1000 años, practicando y seamos viejos, lo hayamos hecho muchos, siempre, sobre todo en el Tantra, etcétera, siempre empezamos por un repaso de los preliminares comunes. No es una cosa para entender hoy y dejarla, sino para entender hoy y repetirla y repetirla y repetirla y repetirla y siempre orientar nuestra mente hacia la meta del despertar. Es por pura ignorancia e irreflexión que perecemos en el mundo. La vida humana nos da la oportunidad de informarnos y reflexionar sobre su sentido y significado. En la introducción práctica al budismo, es un librito, está ahí en la tienda para los que sean nuevos, es un librito que escribí para eso. Bueno, no, es una enseñanza, no es, es útil, puede ser muy útil. En la introducción práctica al budismo, que recomiendo a todos los que entran por primera vez en contacto con estas enseñanzas, relato cómo Buda Shakyamuni, en su juventud, asistiendo a las fiestas de la primavera, en las que se empieza a roturar los campos, estaba sentado bajo un árbol y vio como unos bueyes trabajaban con mucho esfuerzo, arrastrando grandes arados de madera. También los hombres que empujaban, sudorosos, y al romper los terrones de tierra, aparecían unas lombrices muy grandes. Y entonces iban los pájaros y se apoderaban de las lombrices. Pero en el linde estaban los gatos salvajes para cazar a los pájaros. Y aún detrás de estos se agazapaban los cazadores que perseguían a los gatos salvajes. Y el príncipe Siddhartha, sin necesidad de palabras, percibió al momento que la vida no es un paraíso. Sin palabras, no hace falta. ¿Hacen falta palabras? El libro vio con su inocencia el libro abierto de la vida. No hay solución. Nos comemos los unos a los otros. Es un fenómeno natural de la vida en el ciclo de las existencias samsáricas. Cuando vamos a comprar comida, hacemos omisión del sufrimiento del tercer mundo que nos permite a nosotros comer tan barato. Y también hacemos omisión del sufrimiento de los animales que vamos a comer. Hablamos de comida sin tener en cuenta que comemos el sufrimiento de los animales. Hablamos de carne sin conceder ninguna entidad ontológica a los animales que sí la tienen. Y nos alimentamos a costas de su sufrimiento. Es tan abrumador, tan aplastante, tan evidente que no lo vemos. Cada día comemos cadáveres y para ello matamos. O hay gente que mata por encargo nuestro, digamos. Y los animales sufren muchísimo en este proceso. Los sacamos de su medio ambiente, los transportamos hacinados en un viaje que les produce pánico y al llegar al matadero huelen la muerte y la prevén. No solo experimentan dolor, también sufren terror. Todas las tradiciones religiosas, de un modo muy claro, nos señalan una puerta de salida de este círculo de sufrimiento. Todas señalan que la solución está en marcharse del mundo. El Cristo mismo decía: mi reino no es de este mundo. No se trata de cambiar el mundo. Lo que hay que hacer es dejarlo, abandonarlo. Y no digo exteriormente, sino interiormente, de corazón. El mundo no es algo exterior. Las emociones son interiores. y a la suma de las emociones de los unos y de los otros lo llamamos mundo. De hecho, el mundo es ir en consecución de lo que se pierde continuamente, en beneficio propio y detrimento de los demás. No son cosas morales, no se trata de bueno ni de malo. El mundo no sería mundo si no fuese eso. El mundo es el ruido. Lo llevamos cada uno de nosotros en nuestro corazón. Pero también cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón, de un modo innato, la sabiduría y la bondad. Nuestra propia naturaleza de Buda. Todos poseemos por igual el Tathagatagarbha, el potencial de la naturaleza primordial, tan pura e inmaculada como la de Buda Shakyamuni. La naturaleza de cualquier ser y la mía no es que sean iguales. Tu naturaleza de Buda y la mía no es que sean iguales, tal como una manzana puede ser igual a otra manzana, sino que es la misma manzana. No es que la naturaleza de los unos y los otros sea igual o parecida, es que es la misma. Y por lo tanto no se puede comparar. Y cuando descubrimos esto, accedemos, digamos, a un solo corazón. El corazón esencial de todos los seres es el mismo que el nuestro. No es igual. Por eso podemos sentir esa hermandad. Igual como mi mano izquierda atiende si me duele la rodilla y va a la mano izquierda, que no es la rodilla, la mano no le pica nada. Pues el cuerpo místico de la humanidad y de todos los seres tiene un mismo corazón. Y lo demás son articulaciones, por eso acudo. Lo mismo que con la mano izquierda, acudo una ayuda, por ejemplo, de la mano derecha, lo que sea. Por eso me preocupo de todos los seres. Esto lo ilustra el ejemplo de Buda y los 500 brahmanes. Buda, sabéis que el budismo es una reforma del hinduismo, igual como el cristianismo es una reforma del judaísmo y el islamismo es una reforma del cristianismo, el budismo es una reforma del hinduismo, que va más allá, lo trasciende. Y entonces en el hinduismo se cree en el uno, en el alma, Atman, en el uno inmortal, digamos, por decirlo así, como los cristianos, etcétera, todos los monoteísmos, pero no así el budismo. Y entonces en una ocasión se le acercaron 500 brahmanes a Buda y le dijeron: maestro, nos gustaría entrar en vuestra disciplina porque les gustaba lo que escuchaban, les parecía, pero es que tenemos un obstáculo. ¿Cómo puedes decir que el alma no existe en el sentido de que no tiene existencia propia, ¿no? Eso nosotros no lo podemos admitir. Entonces Buda les dijo, no, cuidado, atención, yo no niego el yo. Cada uno tiene un yo, eso yo no lo niego. Si nos distinguimos los unos de los otros, es porque tenemos unas características distintas y precisamente porque nos distinguimos y estamos separados nos podemos relacionar. O sea que sí que hay un yo. Sí que hay unas características personales. Pero, aparte de esas características personales que nos diferencian a los unos de los otros, que es el yo, aparte de eso, hay en cada uno de nosotros algo común. Algo que es lo mismo, la misma naturaleza, el mismo anhelo de felicidad, etc. Esto, a eso, es a lo que yo me refiero. Mi enseñanza va dirigida a esa naturaleza no dual. No va precisamente a señalar las diferencias que son circunstanciales. De hecho, está hablando de la verdad relativa del yo, que sí hay unas características, unas apariencias, pero estas apariencias aparecen en una cosa, distintas, pero no es lo que son. Son otra cosa. Esa esencia, fuente de todo. Esa no dualidad. Y iremos viendo todo esto. No se trata, dice, de ensalzar las diferencias y la desigualdad que alimentan la ilusión del yo, la personalidad y el éxito, bagatelas y juguetes de la ignorancia, sino realizar la igualdad fundamental de cuyo conocimiento emanan la felicidad del amor, el poder de la compasión, la solidaridad espontánea y la gran ecuanimidad, es decir, la auténtica libertad, la auténtica manifestación de nuestra naturaleza esencial. Las enseñanzas de Buda no son para darnos satisfacción en el mundo, sino para mostrarnos el camino de salida del mundo, cuya puerta es la liberación de la preocupación por uno mismo. A medida que vamos comprendiendo la falta de importancia del yo, es cuando nos podemos abrir, porque descubrimos, en contra de la experiencia errónea del yo, que no tenemos nada que perder ni nada que ganar, nada que temer ni nada que esperar. Hay que buscar la puerta de salida del mundo y no la de entrada, que es lo que siempre estamos intentando: triunfar en el mundo. Por esto, porque nuestro hábito es el de buscar refugio en el mundo, para salir del mundo, primero hemos de tenerlo muy claro mentalmente, con lógica, fríamente. No se trata de tener éxito en el mundo, se trata de salir del mundo, de salir de este infierno. La vida, lo hemos de tener muy claro, la vida es sufrimiento. Si nos identificamos con el espíritu, con la mente, conoceremos la felicidad. Y si nos identificamos con las cosas transitorias, inevitablemente conoceremos el sufrimiento. Hay que reconocer el punto de confusión del cual partimos. Si no, no lograremos ponernos en marcha. Este reconocimiento es necesario. Mi voluntad mayor es irme del mundo. El mundo es una forma de infierno, y es un infierno muy peligroso, muy engañoso, porque hay muchos placeres. Pero son placeres infernales. ¿Por qué son infernales? Porque cuando se acaban sufres. El paradigma de esta situación que vivimos también se manifiesta en la vida misma de Buda Shakyamuni. Había ciertas profecías de que llegaría a ser o un monarca universal o un gran ser espiritual. Y su padre, para que la visión del sufrimiento y la muerte del mundo no estimulase en su vocación espiritual, lo mantuvo encerrado en hermosos palacios, rodeado de belleza y alejado de cualquier visión de sufrimiento. Su padre, hace 2600 años, hizo lo mismo que nosotros hacemos ahora con nuestros hijos. Los engañamos todo lo que podemos. Los engañamos tal como hemos sido engañados. Y perseveramos en ello. No tenemos presente la realidad de que la vida es transitoria y vivimos de espaldas al sufrimiento, a la enfermedad, a la vejez y a la muerte, hasta que éstas se nos llevan por delante, sin previo aviso. Y entonces lamentos, quejas, pasión, desesperación. Cuando Buda fue algo mayor, deseó ver la ciudad y ya no le pudieron impedir salir de ese coto. Según las historias, visitó las cuatro puertas de la ciudad. En la puerta del este, al llegar ahí, Vio a una persona enferma. Nunca había visto a nadie enfermo. A alguien con tan mal aspecto. Nunca había visto. Y sintió una gran sorpresa. Y preguntó a su acompañante qué le pasaba a esa persona. Y le explicó lo que es la enfermedad, que a todos alcanza un día u otro. Después, en la puerta del sur, vio por primera vez a un anciano y preguntó lleno de sorpresa. Cuando Chana, su cochero, le dijo que todos nos hacemos ancianos, su cochero y amigo, le dijo que todos nos hacemos ancianos. Buda se sintió consternado. Él pensaba que la vida, al menos la humana, era felicidad y belleza. Ya debía ser más que adolescente, ¿no? Ahí debía ser adolescente. Que era felicidad y belleza y resultaba que la vida era enfermedad y vejez. Por lo que quedó muy impresionado y decepcionado. En la puerta del norte encontró un muerto y preguntó a su acompañante qué era. Cuando éste le explicó qué era la muerte, quedó traumatizado. Por último, en la puerta del oeste encontró a un monje mendicante. Le preguntó qué hacía y éste le dijo que era un buscador de la felicidad que no se pierde. A partir de entonces Buda tomó la determinación de encontrar dicha felicidad. Lo tuvo claro. Siempre las visiones claras parten de crisis, de traumas. Si nosotros lo miramos limpiamente, la vida es traumática. Y si somos honestos con nuestra propia vida, hemos pasado más de un trauma. La historia se repite con el Buda que habita en cada uno de nosotros. Reflexionadlo. La historia de la vida de Buda es nuestra propia historia. Por eso se explica, por eso es simbólica. Enfermedad, vejez y muerte. Y también para nosotros se nos presenta ahora en esta vida la oportunidad de salir de estas existencias en los ciclos de sufrimiento. Es como si encontrásemos ahora al mendicante, al monje mendicante que encontró Buda. Es necesario que también nosotros nos encontremos con estos aconteceres inevitables de la vida, que experimentemos la enfermedad, la vejez y la muerte, y que los reconozcamos como consustanciales a la vida misma, para que nos orientemos efectivamente en la búsqueda de la puerta de salida antes de caer de nuevo en los ciclos interminables de los nacimientos múltiples, sufrimientos, muertes y remuertes. El reconocimiento de la primera noble verdad, es decir, de que la vida es sufrimiento, derriba la puerta cerrada de las conceptualizaciones que nos impiden reconocer el sufrimiento que nos rodea y penetra por todas partes. Es algo que está tan cerca que no se ve. Esto sucede o suele suceder con lo que es evidente. A causa de nuestras conceptualizaciones, que además ahora están más y más fomentadas por la publicidad, la propaganda, que hasta dentro de casa, ¿no? Las televisiones, todo eso. A causa de nuestras conceptualizaciones, negamos o no vemos lo que es evidente. Pero cuando lo reconocemos, se despliega luminosa la primera noble verdad enunciada por Buda Shakyamuni. Al derribar el muro del empecinamiento materialista y su propaganda publicitaria, tras la que nos amparamos como el avestruz que esconde la cabeza bajo la arena, se abre la puerta que da al camino de la sabiduría. Al levantar la mirada, la sabiduría primordial que habita en el corazón de cada uno de nosotros reconoce espontáneamente lo que es evidente, que la vida es sufrimiento a fin de cuentas. Porque las felicidades, sean las que sean, se transforman en sufrimiento, se acaban. Y entonces nos entra el mono. La vida es sufrimiento. Con este reconocimiento nos situamos en el punto de partida de la liberación. Si no hay este reconocimiento, si no es fuerte este reconocimiento, no hay nada, no hay camino. Aunque parece que lo hagamos y que más, aquí está lleno de budistas que no tienen ese reconocimiento claro. Con este reconocimiento, en cambio, también hay gente que no es budista de nombre, pero tiene ese reconocimiento claro y ya tiene ese punto. Con este reconocimiento nos situamos en el punto de partida de la liberación. La propaganda de los mercaderes del mundo y de las familias mundanas es que en el mundo se encuentra la felicidad, que hay que buscarla y lograrla en el mundo y que lo demás son tonterías. Hasta las mejores familias piensan así. Esto no solamente es falso, sino que constituye una gran infamia. Estamos cayendo en medio de la barbarie, instigados por nuestros propios padres y madres, que nos invitan y hasta machacan para que tomemos los medios de vida como los fines mismos de la vida, como lo más importante de la vida. Trabaja, busca trabajo, estudia, etcétera. Y todo dedicado ahí, entonces tienes toda la ayuda de la familia. Pero si buscas de verdad, te has de marchar. O porque o te machacan o te escondes interiormente. El reconocimiento de que la vida es sufrimiento significa el primer paso de nuestra emancipación del mundo, una nueva orientación mental con la que nos sacudimos el yugo de la ignorancia publicitaria con la que nos educan. Hemos de reflexionar, ver si esta puerta está abierta en nuestro corazón. La renuncia al mundo que nos proponen debe ser clara y completa. El camino de la liberación se inicia a partir de esta puerta de la renuncia. Si no, todas las comprensiones que hayan, que hay gente que tiene mucha comprensión, intelectualmente mucha diversidad y mucha erudición y lo saben todo, etc., esos que lo saben todo no saben nada. Pero nada. En cambio, el analfabeto que tiene esa fuerte renuncia, escucha esto y dice, tate, es así. Y entonces, pum, se aplica a ver los recursos que se le dan, si los puede utilizar para salir. Ese es un practicante auténtico. El otro es una biblioteca, parlante. Sin este reconocimiento, lógicamente, es imposible entrar en el camino de la liberación definitiva del sufrimiento que nos proponen los que lo han logrado. Los que lo han logrado, a esto se les llama victoriosos, porque han triunfado de sí mismos, de la ignorancia congénita con la que nacemos, enfermos de egoísmo. Y con la segunda noble verdad se enuncia la ley de causa y efecto que está en la base de todo diagnóstico. La ilusión del yo, como vamos viendo y veremos exhaustivamente, es la causa original de todos y cada uno de nuestros sufrimientos y felicidades que, por efímeras, van también a engrosar el saco del sufrimiento. Conocida la causa, se puede erradicar el efecto. Se pueden evitar las causas de sufrimiento y cultivar los antídotos, aplicar las causas de felicidad auténtica. En realidad, es tan fácil que no se cree. tanto caer en el sufrimiento como salir de él. Nosotros somos así, ¿no? Cuando no estamos sufriendo, como que no existe el sufrimiento. Esta es felicidad, es que no existe otra cosa. Y cuando estamos sufriendo, no existe otra cosa, todo es sufrimiento. La comprensión de que la ley de causa y efecto se encuentra en la base de todos los fenómenos y experiencias nos conduce rectamente por el camino de la liberación. Y ya no es tan fácil caer en el error que alimentan la ignorancia, el apego y la aversión, los alimentos del yo, catalizados por este yo tan íntimo como obtuso, ilusorio e inexistente, tal como un espejismo. En la tercera noble verdad, y como resultado de un diagnóstico certero, se enuncia la cesación del sufrimiento. Vista la causa, si distingues la causa del sufrimiento, se puede erradicar el sufrimiento. El sufrimiento que lo penetra todo es tan insondable como ilusorio e inexistente. Si se comprende y experimenta el no yo, la ausencia real de protagonista, de número uno. La ilusión del yo, elevada al rango de la verdad última e indiscutida, es el gran defecto cognitivo de las terapias y escuelas psicológicas pretendidamente científicas. Todo Occidente, daos cuenta la historia de Occidente, qué historia de filósofos, ¿no? Desde Grecia, no sé, tal, todo. Y gente genial, ¿eh? Realmente genial, es que dan en la diana, boom, boom, boom, más de una vez, ¿eh? Pero a la vez dicen monstruosidades. ¿Por qué? Porque tienen la fijación del yo, de la ilusión del yo. Es el tapón de la ignorancia que impide toda trascendencia real. Por eso todas esas terapias y psicologías y esas cosas que yo suelo meterme porque se lleva mucho ahora esto, ¿eh? Esas terapias de todo tipo, hay muchos psicólogos y todos me quieren mucho, ¿no? Los psicólogos, ¿eh? Porque lo entienden que sí, es que es así, es aliviar una cosa con un mal menor, pero que sigue siendo un mal. No llegan a conducirte a la trascendencia, a la liberación de la ilusión del yo. O sea, lo que hacen es conformar al yo, que esté más a gusto, que sea más hábil en su relación con el mundo, etc. Y me parece, la psicología se ha considerado y se considera, de hecho, en el mundo de lo trascendente, como un demonio, como un obstáculo, como es la sustitución del camino espiritual. Que tiene su utilidad en el mundo relativo, sí. Pero para nada lo hemos de confundir con la terapia definitiva y absoluta de la enseñanza de Buda, como iremos viendo. Precisamente, al liberarnos de la ilusión del yo, si una persona se libera de esa ilusión, si un psicólogo se empeñase en mostrarle eso, su complejo de inferioridad desaparecería. Y también su complejo de superioridad. Eso es la liberación. Bien. La ilusión del yo, elevada al rango de la verdad última e indiscutible, es el gran defecto cognitivo de las terapias y escuelas psicológicas pretendidamente científicas. O sea, están muy lejos, a pesar de que chupan todo lo que pueden del budismo, porque mira que chupan, están muy lejos de la enseñanza básica, real, de Buda, que se le llama el gran doctor, que acaba con todos los sufrimientos mentales, con todos. Libera de todos los sufrimientos. O sea que eso del progreso y todo eso es muy relativo, ¿eh? La psicología profana, en particular el psicoanálisis, es la ciencia del yo, al que trata con tanto mimo cuajado de errores. No es la ciencia de la mente, la ciencia que investiga un fenómeno, sino aquella que se pone al servicio del mayor tirano que existe en los universos, el ángel caído en la vida humana, su único cliente y sustento, la ilusión del yo. La cognición, el reconocimiento del no yo, es fundamental, base y panacea para que todo esto funcione bien. No nos podemos contentar con aliviar la obsesión conceptual de un yo sustituyéndola por otra fijación de menor calado o algo más virtuoso, y mejorar así el yo sin nunca llegar a curar, errando de vida en vida en los cementerios de las existencias condicionadas por el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Por ejemplo, el vivir por debajo del índice de pobreza puede ser paliado con algo por la caridad, en algo por la caridad, pero continúa siendo injusto e inaceptable. Pues las terapias psicológicas generalmente conducen a eso, a un alivio, lo cual es fantástico, en términos relativos, pero no pasa de ahí. El reconocimiento de que la causa original del sufrimiento nos permite tender un puente sobre este abismo mortal y transitar fuera del cáliz de las existencias condicionadas, de emprender el camino real de la liberación, jalonado por los 8 pasos que hay que dar para lograr una efectiva liberación. El primero de ellos, ya lo hemos mencionado, es la comprensión correcta. El segundo, el pensamiento correcto, la palabra correcta, la acción correcta o actividad correcta. Y de ahí se deduce el esfuerzo correcto, y de ese esfuerzo correcto surge la concentración correcta sin obstáculos y la meditación correcta o sabiduría. No me quiero ahora entretener en eso, pero supongo que volverá a salir y ya lo iremos aclarando más para los nuevos. Este es el proceso de la psicoterapia infalible que se expone en la cuarta noble verdad, en la que se describe con precisión el camino de la liberación cierta y definitiva de todos los sufrimientos existenciales originados, todos ellos, por la ilusión mental del yo que, atención, empieza a liberarse gradualmente con la comprensión y observación de la ley de causa y efecto que Buda nos propone para recorrer la primera etapa en la que se despereza, por decirlo así, la sabiduría. La enseñanza Theravada o Hinayana, muestra cómo evitar las causas de sufrimiento y cultivar las causas de felicidad. Este camino culmina finalmente no en un cielo exterior, sino en la liberación de esta ilusión mortal del yo y las emociones perturbadoras y velos mentales que lo configuran. El primer paso necesario para rasgar estos velos de la ignorancia es alcanzar la puerta de la comprensión correcta. Comprensión, no fe, no creencia. La comprensión correcta que se libera de la ilusión del yo. Comprensión correcta, no creencias, reconocimiento franco de que la vida es sufrimiento. Comprensión correcta de que el sufrimiento es un efecto y que por tanto tiene unas causas, ley de causa y efecto, que provienen de vidas anteriores o de las causas que se han puesto antes, igual como ponemos una semilla y tal, y después saldrá el árbol o lo que sea, ¿no? Hemos de entender bien ese principio kármico sencillo, ¿no? De causa y efecto. Si ahora yo Cultivo trigo, por ejemplo, de poner la semilla, ¿no es así? Y no cultivo el trigo y pum, pongo la semilla y cojo la espiga, ¿no? He de esperar un tiempo, ¿no es así? Para que germine, etcétera. Pues lo mismo, los pensamientos negativos que ahora cultivamos, o las acciones negativas, o las palabras negativas, no es inmediatamente el resultado negativo o positivo, si son positivas. Necesitan su tiempo de maduración, ¿no es así? Y encontrar las condiciones como son el agua y la tierra, aunque sean mentales, y la temperatura adecuadas para germinar. Si no, se conservan ahí hasta que aparecen esas circunstancias. Una semilla de trigo puesta en una caja de cerillas durante 50 años que no ha germinado en la mesita de noche, la sacas de la cajita y la plantas y germina, al cabo de 50 años. Ya veremos un poco más todo eso. Pues, comprensión de que la renuncia ha de ser completa. Ha de ser completa liberación del imán mundano si queremos, aspiramos y confiamos en la posibilidad de alcanzar la felicidad auténtica, la felicidad que no muere, como sucede con las felicidades samsáricas, que mueren. Entonces, con la semilla de esta comprensión correcta, el primer paso, ¿qué hemos de hacer? Pues no dejar de cultivar esta comprensión incipiente, cada vez más clara, sino abonarla con el ejercicio de la reflexión y procurar las condiciones que la lleven a su crecimiento, madurez y fruto por medio de la meditación integral, esto es, por medio de su completa aplicación en la vida cotidiana. No basta conocer la causa. Además, se necesitan reunir las condiciones necesarias, y la primera de estas es el decidido abandono de la ilusión del yo existo, por encima de todas las cosas. Hay que abandonar esa ilusión. Pero bien, ya nos hemos bajado de la higuera. Por lo menos nos reconocemos interdependientes, mutuamente dependientes. No hay yo independiente, único y exclusivo, es total y absolutamente imposible. Así pues, yo no existo propiamente, aunque en términos relativos sí, pero propiamente no tengo existencia propia. Lo veo con claridad. Si tuviese existencia propia no dependería de los demás, por ejemplo. Lo veo con claridad. Esto es verdaderamente un sueño, una ilusión mágica, como decía nuestro primer budista español. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Calderón de la Barca. Nuestro primer budista oficial, junto con San Juan de la Cruz. ¿Qué hacer? Esta comprensión apenas ha sido un parpadeo. Pues cuidar de esta semilla de oro, que es la comprensión correcta, y cultivarla. Pero, ¿dónde la cultivamos, esta comprensión? ¿Cuál es su tierra adecuada para cultivarla? Es evidente, ¿eh? La hemos de plantar en la tierra de la mente. Pero, ¿dónde está esta tierra? Los pensamientos nos lo revelan. Esta semilla de oro de la comprensión correcta la hemos de plantar en la tierra de los pensamientos, en la selva virgen de nuestra mente poblada con el inconsciente colectivo, que también se llama conciencia base. Hemos de hacerle sitio en nuestra mente a esta semilla, a esta comprensión, como si estuviésemos en la selva del Amazonas, hemos de empezar por limpiar el terreno, quitar las piedras y las malas hierbas, que a la que te descuidas te lo vuelven a invadir todo. Y vuelta a empezar. Yo me he pasado la vida, de mi vida de practicante ha sido un volver a empezar, porque empiezo, me distraigo, etcétera, volver a empezar, hasta que me cansé y dije no, a ver qué pasa, y me quedé al lado del terrenito, a cultivarlo, y aún así hay esas dificultades, ¿no? Pues y vuelta a empezar hasta que finalmente abandonas el encuentro de la liberación de la ignorancia que te vuelve a encadenar fácilmente a las urgencias de la vida que muere una y otra vez. Más en la vida cotidiana, que hay tantas urgencias, tantas necesidades, es muy fácil que de nuevo, aunque ahora hagamos un poco de terrenito y tal igual, ya veremos, esas hierbas de las inquietudes, las necesidades exclusivas, las obligaciones, las convenciones, nuestros propios vicios de pensamiento, etcétera, se nos coma otra vez esa semilla de oro. Hay que cuidar del terreno y desbrozar continuamente los lindes para proteger y ayudar a crecer esta comprensión no ordinaria, no es una comprensión ordinaria, ¿eh? Los rituales, como esta mañana, ¿no? El ritual ya habéis hecho, supongo, y las prácticas regulares recibidas de un maestro cualificado tienen esta función, la de cultivar y cuidar la semilla de oro en la tierra de nuestro corazón, en la tierra de nuestros pensamientos, dando así lugar al árbol del despertar en medio de la selva virgen de la ignorancia universal en medio de la que nos encontramos. En breve, de ahí entonces surge la palabra correcta. Si nosotros cultivamos esa comprensión correcta que tenemos, ese vislumbre en nuestro pensamiento, para eso hemos cada día hacer prácticas de leer, reflexionar, meditar, etcétera. Esos son los rituales. Es el orden. El orden se estableció con el arado, ¿no? Al empezar y con el neolítico, etcétera, al empezar a cultivar con el arado, son líneas así, ¿no? O hagan así, pero son paralelas. Igual hemos de hacer nosotros. Hemos de cultivar cada día, quitar piedras. Alguna vez hay domingo, todas esas cosas, ¿no? Pero hay que cultivarlo cada día. No se trata simplemente de saberlo, hay que conocerlo. Hay una diferencia muy grande entre saber y conocer. Conocerlo es experimentar ya el fruto. Todos los rituales que vemos son disciplinas mentales, terapias mentales. Eso es la auténtica terapia. En esos rituales están las terapias, los ejercicios mentales. No son que yo creo en eso y creo en lo otro y qué bonito, y de no. De ahí la palabra correcta. Entonces, nosotros cultivamos eso en el pensamiento, ¿no? En nuestro pensamiento llegará un momento que en lugar de decir joder, diremos Ave María, por ejemplo. Empezará a influir en nuestra mente de tal modo que influirá y empezaremos a hablar de otra manera. Y al hablar de otra manera nos comprometemos. Porque si decimos esto no está bien, esto hace daño, esto causa sufrimiento, etcétera, entonces nosotros nos vemos comprometidos con lo que estamos diciendo. Eso no es. Entonces, de la palabra correcta, ¿qué surge? La acción correcta. Es decir, que no hay que hacer daño. No hay que hacer daño ni a una mosca. Al contrario, al mosquito hay que ponerle el brazo. Aunque no sé cómo lo hacemos eso. Que en cuanto oímos el mosquito cerramos puertas, ventanas, parece que venga un ejército de invasores, pero bueno, el querer ya es una buena semilla, ¿eh? Y entonces surge la acción correcta de ese compromiso. Voy caminando por ahí, veo una hormiga que se está ahogando y en lugar de hacer como hacía otras veces, que con una matamoscas hacía así o la hormiga la pisaba, no me importaba, me detengo, interrumpo mi tiempo universal y mis grandes preocupaciones universales, trascendentales, toda esa importancia, busco un palito y cojo a la hormiguita y la saco del apuro en el que está la hormiguita. No es por ya la hormiguita, es un movimiento mental, estamos modulando una energía nueva. ¿Vale? Y entonces, al hacer eso, poco a poco, la acción correcta te obliga a tener una actividad correcta en la vida. Y cuando uno tiene una actividad correcta en la vida, que es correcta en función de la liberación, del salir del mundo, o sea, que no es notable, no se trata de ser notable, y menos en el budismo. No se trata de ser notable, porque si eres notable tienes mil dificultades, conflictos, es como un pararrayos que viene todo a parar ahí. Entonces, con la actividad correcta, es la conducta correcta, hábil, que le llamamos ética, moralidad y demás, pero que no tiene que ver nada con la moralidad artificial. Es la conducta hábil que te permite, entonces, pues no tener obstáculos para concentrarte en la meditación. Por eso es hábil, se le llama hábil. Lo que te trae problemas para sentarte a meditar es la conducta inhábil o no ética o inmoral o llámalo como quieras. Pero toda aquella conducta que te induce, te ayuda a sentarte, a concentrarte, y cuando te concentras, si tienes una actividad correcta, no te vienen todos esos problemas de si tienes una actividad incorrecta, ay, que me va a llegar la letra, y cogí ese dinero y ahora no puedo, y yo qué sé, mil problemas o ofensas que tenemos en el corazón, o luchas, esas cosas, ¿no?, personales, que uno se sienta y yo, es que no puedo meditar, no puedo, porque me pongo una mala leche cuando me siento, o me siento tan triste, empiezo a sentir, a recordar mi infancia o mi juventud, o yo qué sé, o aquel negocio, ay, si hubiera, en aquel momento hubiera comprado eso, me cachis, pero no lo hice, y ahora mira, es una mierda, y el otro, todas esas cosas, ¿no? Si tienes una actividad correcta, todo eso no aparece. Ni tienes enemigos, ni luchas, ni problemas, ni ahora qué digo. Pero si no tienes esa conducta hábil, que llaman ética o moralidad, lo que sea, te sientas y te vienen todos los problemas encima. Cuando estás solo, te relajas, pasa también con el cáncer, ¿eh? Cuando te relajas, sale. Lo cual es bueno. Siempre es bueno. Porque cuando sale lo ves ya, y ya entonces acabas con ese asunto. Pues de la acción correcta, la actividad correcta, siendo la actividad correcta el esfuerzo, eso es lo que faltaba, es fácil. Y entonces con ese esfuerzo fácil se alcanza la concentración correcta. Siempre fácil. O sea, es un camino de lo difícil a lo fácil, no de lo fácil a lo difícil. La concentración correcta y entonces la meditación, con la que florece definitivamente la sabiduría, la felicidad, el amor y la compasión ecuánimes. Todos estos recursos que se encuentran a nuestro alcance nos están vedados, o en todo caso resultarán infructuosos, si no aprovechamos ahora la oportunidad que nos brinda la vida humana, capaz de elevarse por encima de su naturaleza animal, presidida por el mero instinto de sobrevivir, y sus mecanismos animales de la acción-reacción a los que habitualmente nos entregamos, sin poder así ejercer nuestra capacidad, nuestra cualidad humana de libre albedrío. O sea, si alguien viene y nos dice burro, y nosotros, el que lo dice lo es, somos esclavos. Somos esclavos de ese juego-reacción. Si a mí paso por ahí y me dicen ¡burro! ¿Qué le pasará a este? No. Pues eso, esa es la libertad, ¿eh? No caer en ese juego de la reacción. Entonces, de ahí que el primero de los cuatro pensamientos preliminares que hemos de ponderar se refiere precisamente al significado y valor de la vida humana con la que podemos obtener este precioso cuerpo humano, que constituye el crisol de la liberación. Ello requiere, en primer lugar, la fortuna de una vida humana capaz de reunir las cualidades que la hacen preciosa. Ahora, pues, después de un breve descanso, veremos esas cualidades que hacen preciosa la vida humana. Muchas gracias por vuestra atención. 15 minutos. 15 minutos. 5, 10, 15. A menos 20, toca la campana. ¿Quién toca la...? ¿Quién toca? A menos 20.